En 2015, cuando vimos cómo vaciaron esta política que llevó lectura, autores a tantas escuelas y bibliotecas del país. En menos de un año, a mediados de 2016, el Estado argentino ya no entregaba libros literarios, solo libros para aprender, de texto, porque se decía en las escuelas ya hay demasiados libros. Lo que había costado tanto construir, cortar la cultura de la escasez de los 90, yo me crié así, con fotocopias, aprendiendo de a pedacitos, sin esa cultura de la escasez que hacía que no nos prestaran, no nos pasáramos los libros, ¿no? Eso se estaba empezando a romper, los libros habían empezado a llegar y de golpe los libros volvieron a guardarse bajo 7 llaves porque volvían a ser un bien que a lo mejor iba a ser escaso en los siguientes años. Por eso, yo estoy muy contenta, celebro mucho que hoy nos despertamos en un país donde un presidente nos acompaña en esta tarea. Decide esto. Un 30 de diciembre a la mañana, con todo lo que habrá tenido que hacer hoy, viene a pasar la mañana con escritores, escuchando literatura, acompañándonos con lecturas, con las personas del mundo de la cultura escrita. Eso quiere decir que reconoce el derecho a la lectura y especialmente a la lectura literaria, es decir, al legado de la cultura universal que nos pertenece y a la belleza. Todos tenemos derecho a la belleza y a la comprensión del mundo y al juicio crítico y a la posibilidad de dar sentido a la experiencia vital. Porque saben que relanzar un plan de lectura, pienso yo, por eso estamos todos acá, porque sabemos que relanzar un plan nacional de lecturas es algo para celebrar en una democracia y nos compromete en una tarea hermosa, imperativa y urgente con libros y con chicos y con abuelos y con maestros. La política de cercanía y las acciones concretas las vamos a diseñar en forma participativa con la gente de las jurisdicciones a partir de febrero. Pero algunas cosas ya sabemos que vamos a hacer. Vamos a armar esta red federal de mediadores. Eso que parece una cosa abstracta incluye muchas cosas muy concretas y es mucha gente haciendo cosas todos los días. Y disculpen, vamos a poner un cartel que diga disculpen el silencio, estamos trabajando. Porque las cosas de la lectura, las cosas de la educación suceden, como sabe nuestro presidente docente, suceden en la intimidad de las aulas y no se ven tanto. Y la lectura no es un espectáculo. Vamos a hacer un plan de lectura que confía en la lectura como acto pedagógico en sí mismo, como acto de vida. Y eso no necesita artificios, no necesita otras cosas, necesita buenos docentes, gente que pone el cuerpo, que pone la voz para compartir, como hizo recién Claudia con nosotros. Y ahí leímos todo, no leyó Claudia nada más, ¿no? Bueno, no voy a molestarlos porque ya después podemos hablar de muchas medidas concretas y muchas cosas que vamos a ir haciendo juntos. Los vamos a molestar a todos los que están acá para que hagan cosas. Por todo el país. Y al precio le vamos a pedir que cada tanto nos acompañe a leer alguna escuela. Eso nos encantaría, ¿no? Me encantaría. Me encantaría. Exacto. Bueno, nada. Eso, vamos a ir creciendo el país entero como comunidad de lectores. Ojalá que nos salga. Vamos a confiar en la lectura literaria, en el diálogo entre lectores, algo que, en lo que nos podemos poner de acuerdo a pesar del disenso. La lectura literaria habilita tantos sentidos y podemos discutir y sin embargo podemos estar juntos en la misma página. Podemos estar juntos en la misma página, pensemos como pensemos. Y una última cosa, señor Presi, ya que está acá. Una cosa más. Sería buenísimo que se reglamentara la ya existente ley de bibliotecas escolares. Está parada desde 2014, algunas provincias adhirieron, otras no, pero si decidimos que, y además vamos a empezar por los que más lo necesitan. Entonces, si decidimos eso, vamos a tener espacios, necesitamos espacios lindos donde juntarnos a leer, donde la mamá que se tiene que quedar en la escuela porque no tiene para volver a buscar, a hacer 4 viajes para volver a buscar a su nene, se queda y tenga un lugar digno y hermoso donde quedarse, donde el linchera del barrio puede ir a buscar algo y aprovechar para leer algo, donde podamos encontrarnos a leer, donde podamos encontrarnos a compartir cosas hermosas como esa. Así que no sé si es demasiado pedir. Yo estoy acostumbrada a estar con un compañero que me dice que sí, que todas estas cosas son posibles y por eso yo me las creo y las hacemos en el Chaco. Yo creo eso, creo en los horizontes colectivos, las llamadas utopías, que siempre, leí por ahí, sirven para caminar.